sapucay, y vi tu bebereña en duiñe, ñande toga pura je. Yo puca vi, o son moria cuapeti. Ya llevi ti, da que no ingui maritori, no yo me cuara que abati, no me asai mandi yupanambi. Porque no se escucha. Ahora sí. Corta mucho. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos por la retaguardia desde nuestras casas con la inestimable ayuda de Fernando Tevele, y en esta situación es muy importante tener en cuenta todas las la actitud solidaria como es la de quedarse en casa. Hasta hace poco tiempo el COVID-19 estaba allá muy lejos en China. Pero la realidad es que se extendió de una manera impresionante a todo el planeta, prácticamente. De 203 países que hay en el mundo, 169 ya tienen la peste. Y digo la peste porque realmente se extiende como tal, y tenemos que tener en cuenta que es muy raro esta extensión tan rápida. Tiene otra forma de extenderse. Dicen que salió de China. Pues no, ya está demostrado que no salió de China, ya que fue criado, digamos, este virus en territorio norteamericano. Pero acá lo importante en este momento es que cuidemos al otro, fundamentalmente a los compatriotas de cualquier país que están en el que son médicos, enfermeras, enfermeros, que son auxiliares, o sea, mucamas, y que son la base para que nosotros podamos seguir adelante, que podamos cuidar nuestra salud, y debemos cuidarlos a ellos. No salir al cohete. Esto no es unas vacaciones, esto no va a terminar de un día para otro, y tenemos que estar con el alerta permanente, pero no ponernos nerviosos, no tener ideas negativas, sino mantener la alegría, mantener la tranquilidad espiritual, porque necesitamos estar cuidados, nosotros mismos cuidarnos, cuidamos a los demás. Aquellas personas que han salido al exterior a trabajar y que han perdido el trabajo y vuelven a nuestros pueblos, bueno, esos deben ser recibidos como seres humanos que vienen a pasar este tiempo especial en sus casas, con sus familias, con sus amigos, estar cerca con su gente, la que habla su mismo idioma muchas veces. Sin embargo, hay una clase social que permanentemente nos demuestra de que tienen una soberbia, que son transgresores de todo, porque ellos consideran que porque tienen plata, que nos roban a los demás, pero bueno, que tienen plata, y ellos pueden hacer cualquier cosa. Aquellos que salieron de los países, tanto Argentina, Paraguay, Uruguay, de donde sea, han salido sabiendo lo que está pasando y han ido a esquiar, a donde se les cante, que han ido y vuelven y no quieren hacer la cuarentena, deben ser detenidos, sancionados muy duramente, porque esta gente es la que produce mayor difusión del virus, de las infecciones. Sin embargo, poco nos dicen de Cuba. Vamos a tener bastante, una pequeña información de Cuba, pero los paraguayos no vamos a tener a los cubanos. Sin embargo, la Argentina va a demostrar desde cerca lo que significa la prevención de salud. En el Paraguay hay un montón de gente que ha ido a estudiar a Cuba. Ese pueblo que les dio la posibilidad de estudiar, de recibirse, y que hoy tendrían que estar en los hospitales públicos trabajando para la gente, y que sin embargo se niegan a esa actividad. A ellas, a ellos les decimos que tienen la obligación de participar en los, en las brigadas públicas para la defensa de la salud de la población. Han ido a estudiar gratuitamente. Tienen la obligación moral en esta situación de salir a trabajar gratuitamente. Tenemos que cuidarnos muchísimo, y hay una serie de medidas que hemos estado mandando, que hemos tenido, que hemos distribuido para que nuestros compatriotas, nuestros amigos, nuestros compañeros puedan seguir adelante. También hoy, por ejemplo, hemos pasado información, que ahora no la encuentro, pero ya veremos de pasarla por radio, aunque será seguramente en otro programa. Pero hay distintas formas de ir. Bueno, un pequeño corte y volvimos. Son las cosas que pasan en esta época, que vamos a tener que acostumbrarnos a movernos de otra manera. Y decía que hay unas formas que nos mandan de todos lados, gente que ya lo está practicando y que les resulta. Por ejemplo, los suelos, 5 litros de agua más una taza de cloro. Para las superficies, 1 litro de agua más una cucharada de cloro. El lavado de frutas y verduras, 1 litro de agua y 5 gotas de cloro y sumergir 20 minutos. Eso es lo básico. Está el tema de cuidarse unos a otros. El tema de que tengamos el cuidado mínimo necesario para que todos estemos en las mejores condiciones. Hace un rato estuvieron desde la televisión paraguaya pasando algunas cosas. También han pasado de que supuestamente se les terminó el dinero. Digo supuestamente porque realmente para otras cosas tienen dinero, utilizan muy mal lo que viene de Yacyretá y lo de Itaipú. Y también las empresas públicas que le prestan a la empresa privada y estas, por supuesto, nunca van a devolver. Hoy salió la noticia de la ANDE que no podía en esta situación suspender el cobro a los clientes. Y es falso, porque ANDE, como Copaco y otras empresas como la ESAP, tienen genuina ahorro nacional, tienen ingresos que son de la ANDE, además de lo que tendría que venirle desde Yacyretá y desde Itaipú. No puede seguir la ANDE en manos de politiqueros. No puede seguir Itaipú ni Yacyretá en manos de politiqueros. Tiene que estar controlada totalmente por la ANDE. Y la ANDE tendría que ser autárquica para que nos podamos cuidar todos. Porque también es cuidarnos que el dinero del pueblo y el dinero que se produce por la generación de energía se pueda en estas situaciones tenerlo en manos del pueblo. Por ello, los paraguayos tenemos que exigir terminar con la intervención de Hacienda en la ANDE para que el dinero de la ANDE sirva a los usuarios, a los clientes, a la población en general, se pueda hacer el mantenimiento, se pueda expandir la ANDE. Hacienda hoy por hoy se lleva más del 80%, y digo como mínimo. Le da apenas una pequeña cantidad para que funcione y no pueden funcionar con lo que les da. Todo esto se tiene que terminar. Porque ahora, por ejemplo, en el programa de seguridad alimentaria, Ñangarecó, dicen que van a realizar transferencias monetarias que podrán utilizarse solo para la compra de alimentos y productos de higiene. ¿Y por qué? Porque dicen que ya no hay más kits para las familias. Y esta medida beneficiará a 330.000 familias. Y con las demás, ¿qué va a pasar con las demás? ¿Por qué no se hacen lo que han propuesto de donar sus salarios, que son astronómicos, tanto los parlamentarios, y tendrían que darlo todos los funcionarios del Estado que están en Yacyretá y en Itaipú? No puede ser que esos dineros vayan a gente que no trabaja, que vayan a los préstamos a las empresas privadas, que son privadas en todo sentido, sobre todo privadas de escrúpulos. No es posible que no se pueda generar un ingreso mínimo para la gente que no puede salir. Por ejemplo, es verdad lo que dicen algunos compatriotas. A los pequeños y medianos les han cerrado las empresas. Los almacenes están cerrados por el tema del virus, del contagio. Pero las grandes cadenas, que han aumentado de una manera impresionante, por ejemplo, la de Bierzi, que pasó de 7.000 guaraníes el kilo de poroto a 26.000. Es un robo a mano armada. Estas cosas tenemos que terminar. Para esto está el gobierno. No está para transar a nuestras espaldas en Itaipú o en Yacyretá. Los impuestos hoy se deben cobrar a todo el mundo. No es posible que sigan pagando los trabajadores, los comerciantes y los industriales pequeños y medianos. Los grandes, los que se llevan todo, esos tienen que pagar. Tenemos la obligación de terminar con esta gente. Bueno, vamos a pasar un audio sobre lo que ha posibilitado que China haya podido terminar con esta pandemia y que ellos hayan podido, que ahora se va a hacer en Buenos Aires, que se va a hacer en Italia, que se están haciendo en otros países, porque el único ejército que sale de Cuba es el de los médicos y el de los maestros. Eso, pese a 60 años de la más feroz bloqueo que ha existido en la historia, que se conozca. 60 años. Y ellos mandan ejércitos de médicos y maestros a todo el mundo. Ahora vamos a pasar el audio. Buenos días, te explico. Haciendo un poquito de historia que tú ya conoces. Sabemos que aquí en la historia de la humanidad ha habido muchas pandemias, pero las más significativas son la peste bubónica del siglo XIV, XV y XVI, que mató a más de 40 millones de personas, ¿verdad? Y la gripe española de 1917 al 20, que mató a más de 50 millones de personas. Todas las epidemias tienen el brote, luego viene la gráfica de ascendente, pero llega el momento en que la gráfica empieza a descender, hasta que la epidemia desaparece. ¿Por qué desaparece la epidemia? Tú lo debes de saber, yo también lo sé. Porque el virus se topa con una inmunidad de rebaño, o sea, un rebaño inmune. El 20 que mató a más de 50 millones de personas. Todas las epidemias tienen el brote, luego viene la gráfica de ascendente, pero llega el momento en que la gráfica empieza a descender, hasta que la epidemia desaparece. ¿Por qué desaparece la epidemia? Tú lo debes de saber, yo también lo sé. Porque el virus se topa con una inmunidad de rebaño, o sea, un rebaño inmune. Personas con dieta alcalina, que comen muy sano, con un alto sistema inmunológico que las protege del virus y corta la línea de transmisión. Eso lo sabemos. Ok. Ahora venimos a la actualidad. El brote en Wuhan, China, empezó a principios de diciembre y nosotros nos enteramos pues ya casi cerca de Navidad. Y lo mismo, la curva ascendente que empezó a subir. Pero hace mes y medio los cubanos llegaron a China, las brigadas cubanas de inmunólogos, epidemiólogos y médicos, con un fármaco que se llama interferón alfa 2B. El interferón alfa 2B se le empezó a dar a los infectados. Entonces muchos infectados sanaron, otros no, porque tenían enfermedades paralelas o ya estaban de edad muy avanzada y murieron. ¿Qué hicieron después los epidemiólogos cubanos? Empezaron a darles el interferón alfa 2B a las personas sanas que rodeaban los focos de infección, que es lo que estaban intentando hacer los cubanos, crear grupos de rebaño, inmunidad de rebaño con el interferón alfa 2B. Entonces, así detuvieron la epidemia en China. Hace 3 días se curó el último infectado. La epidemia está detenida en China. Ya las brigadas chinas, cubanas y venezolanas están en Italia, en España, en Irak y en Irán conteniendo la epidemia. Ok, nosotros no tenemos a la mano el interferón alfa 2B, pero el interferón alfa 2B lo obtuvieron los cubanos de las fuentes naturales de interferón. Ok, entonces, fuentes naturales de interferón que tenemos a la mano, hay muchas, pero las más importantes, el té verde, el té de diente de león y el té de manzanilla tienen altas concentraciones de interferón natural, ¿ok? Se pueden consumir 2 o 3 tazas al día. ¿Para qué? Para subir nuestro sistema inmunológico. Tú sabes de lo que hablo, ¿ok? No son las únicas fuentes para elevar el sistema inmunológico. También el cloro de magnesio, el carbonato de sodio, los vinagres de manzana, de piña y de caña orgánico, también son alcalinos y elevan el sistema inmunológico. Las dietas alcalinas a base de verduras, frutas orgánicas, algas marinas, todo eleva el sistema inmunológico. Pero sabemos que no todas las personas comen sano, la mayoría come comida tóxica. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlas? Pasándoles la información y compartiéndola, que consuman 2 o 3 tazas de té de diente de león, té verde y té de manzanilla todos los días, porque contiene altas dosis de interferón y elevar su sistema inmunológico. ¿Qué estoy tratando de decir? Es urgente que creamos en la sociedad grupos de inmunidad de rebaño. ¿Y cómo podemos crear los grupos de inmunidad de rebaño? Compartiendo la información, concientizando a las personas de que consuman todos los días 2 o 3 tazas de la mezcla de té verde, té de diente de león y té de manzanilla todos los días. Que aunque coman comida tóxica, las dosis de interferón les van a elevar el sistema inmunológico. Y entre más se difunda la información, vamos a crear más grupos de inmunidad de rebaño y vamos a detener esta epidemia de coronavirus. ¿Ok? Esa es la información, ahí te la dejo. Si gustas, compártelas y puedes corroborar en la red, en sitios serios, que estos 3 tests que te acabo de decir tienen alto contenido de interferón. Ahí te mando la información sobre el interferón cubano y pues yo te la dejo. Si tú gustas compartirla, pues ya es decisión tuya, ¿eh? Pero sí es importante crear grupos de inmunidad de rebaño para detener la epidemia. El interferón te protege de cualquier virus. Si sos familiar de una persona desaparecida durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlos. Ya hemos recuperado e identificado a 4 personas y aún seguimos buscando a los más de 400 desaparecidos. La extracción de sangre es gratuita, los datos son confidenciales. Llámanos e informate al 0986-483879. Yayojeca, Yayotopa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Estamos también viendo este tema de la intervención de la policía y los militares. La policía está para interpelar a aquellos que violan, verifican si violan la cuarentena. Pero en ningún lado ellos pueden detener ipso facto, y menos todavía agredir a la población, maltratarla y hacerla hacer ejercicios como hemos visto con los linces en Asunción. Los linces que se portan como bestias, como animales salvajes en los barrios bajos, en los barrios pobres, y son poco menos que perros de compañía en los barrios altos, de alto poder adquisitivo. Esto se debe terminar. Es lo mismo en el Paraguay o en la Argentina. En la Argentina también la policía está agrediendo a aquellos que, aunque no estén en la calle, es como que están ajustando cuentas con los jóvenes, provocándolos permanentemente para que salgan a la calle. Y esto es una situación difícil, más en la provincia de Buenos Aires, donde han sucedido matanzas, han sucedido masacres, que ninguno de los pobladores que han sufrido esas agresiones olvida. Tenemos cualquier cantidad de jóvenes asesinados por policías, y eso se debe terminar. Estamos en una situación en la cual estas actitudes pasan no solo de lo criminal en sí, sino que es delito mayor para estas fuerzas. Una cosa es informar a la población, llamarle la atención, sancionar a aquellos que violan la cuarentena, pero no se ve que a aquellos que violan la cuarentena se les dé un trato desubicado como el que pasa en los barrios pobres. En los barrios pobres no está la televisión. Sin embargo, los que violan la cuarentena, a ellos, que son de los barrios más pudientes, se les llama la atención, una multa, una imputación, que después ya sabemos que cuando hay plata, ¿a dónde va? Y no tenemos tampoco ninguna información que podamos corroborar, porque con esta pandemia no solo no se informa nada, sino que tampoco aun cuando hay denuncias de las organizaciones sobre feminicidios, todo desapareció. La pandemia parece que ha hecho que tanto la violencia intrafamiliar, como que ahora más que nunca se da, las violaciones, las agresiones de todo tipo a los jóvenes, a los niños, a la mujer, ahora parece que mágicamente ha desaparecido todo. Pero se ve que las agresiones a los jóvenes, las provocaciones en los barrios más pobres están a la orden del día. Y eso es lo que tenemos que terminar. No hay opciones para seguir en esta vía, porque eso provoca la indignación popular y en cualquier momento puede pasar algo más. Están provocando esa salida. Están buscando aplicar leyes de excepción. No les basta con las situaciones actuales. No les basta tener que estar todo el tiempo caminando. Entonces hacemos un llamamiento para que los responsables políticos y de seguridad se pongan las pilas y frenen estas situaciones. En La Matanza ha pasado y, por ejemplo, Luciano Arruga, en el barrio de él, la policía no solo agrede a los jóvenes que salen a comprar, sino que va incluso a sus casas a buscarlos. Eso es agresión a la población y provocación a esa población para que salga a reclamar, a repudiar estas acciones. Y no es el único lugar. Podemos hablar de 10, 12, 15 lugares distintos. Ahora, cuando se los llama para frenar los asaltos y compañía y las agresiones a los vecinos, como pasa en Catán, ahí no van, ni aparecen. En Paraguay pasa lo mismo. En Paraguay están desbocados los linces, que tendrían que ser dados de baja por la mala calidad del servicio que cumplen. Pura bola de que los rateros le tienen miedo. Pura bola. Y dejan mal parado aquel policía que cumple con su deber. Lo deja muy mal parado. Bueno, esperemos que podamos generar una conciencia que nos permita entender cuáles son los beneficios que nos da el cuidar la salud, cuidarlo al otro. Estamos cuidándonos nosotros, cuidamos a nuestros vecinos. Nuestros vecinos cuidan para que no haya problemas en la barriada. Debemos mantener todo limpio. Debemos tener las manos limpias permanentemente. Y por favor, y basta de comida chatarra. Basta de seguir con los memes graciosos, porque nada es gracioso en esta situación. Tenemos muchas responsabilidades los mayores y sobre todo tenemos que tener en cuenta que esos 250.000 guaraníes que nos quieren pasar a 330.000 familias cuando hay centenares de miles de familias que están pasando hambre? ¿Acaso sirven solamente para votar? ¿Sirven solamente para ir a buscarlos cuando hay que votar? ¿Después no sirven? ¿Después solamente le llega una miserable cifra como son 250.000 guaraníes? ¿Cuánto tiempo puede durar una familia con 250.000 guaraníes? Es poco y nada. Con los sobreprecios impresionantes, con la sobrefacturación, los sobreprecios son de algo que realmente uno no entiende cómo le pueden seguir dando subsidios a empresas que no le dan nada al usuario, de las cuales solamente se reciben bofetadas, como son las de los transportes públicos, que en realidad han demostrado sus concesionarios que no están a la altura de lo que se necesita. Necesitamos que funcione el ferrocarril, necesitamos el servicio de tranvías. Esas chatarras deben desaparecer. Y si hace falta, permitir que haya cooperativas de usuarios y trabajadores. No puede seguir este servicio de concesionarios que están, en muchos casos, en manos de diputados y senadores. En muchísimos casos. En el Bañado existe una cooperativa muy buena de reciclado. Sin embargo, no les dan posibilidades de mayor crecimiento. Todas estas cosas, en esta situación, más que nunca, se deben generar nuevos puestos de trabajo, nuevas formaciones de empresas populares, permitir que las cooperativas florezcan, porque en esta situación esas pequeñas organizaciones de vecinos generando su propio anticuerpo son los que van a generar la posibilidad. Bueno, vamos a escuchar. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que encubre el coronavirus? Y espero que después de esto se pueda entender mejor las cosas. Hola, bienvenidos. Varios de ustedes a través de Instagram me pidieron que diera mi opinión con relación al tema del coronavirus y aquí está. La verdad es que, para serte sincera, yo también tenía muchísimas ganas de hacerlo porque me parece importante compartirte los planes maquiavélicos que hay detrás de las organizaciones públicas, de los entes gubernamentales, de las corporaciones, de los medios de comunicación, de la banca. Yo te voy a entender perfectamente si a primera de cambios no me crees. O no me entiendes lo que hoy yo te voy a comunicar, porque comprendo que es complejo de procesar, claro. Imagínate tú, se trata del derrumbamiento de paradigmas con los cuales nosotros hacemos vida. Pero tenemos que obrar un esfuerzo por pensar con cabeza fría y emanciparnos de la ingenuidad para así poder ver con la claridad que estamos necesitando en estos momentos. Para los que no estaban enterados, sepan que el 18 de octubre de 2019 en Nueva York se llevó a cabo el evento 201. Esto se trata de un simulacro pandémico de alto nivel que está organizado por el Centro Johns Hopkins, el Foro Económico Mundial y la Fundación de Bill y Melinda Gates. Esto es un ejercicio en donde todos los invitados, que fueron representantes de los principales bancos a nivel global, la Organización de las Naciones Unidas, conocida por sus siglas ONU, la fundación de Bill y Melinda Gates, Johnson & Johnson, potencias logísticas y también funcionarios de los Centros de Seguridad para la Salud, se enfrentaron a una pandemia ficticia llamada casualmente Chico COVID-19 coronavirus. ¿Comprendes lo que yo te estoy comunicando, no? Un simulacro de todo lo que está pasando hoy por hoy, un ensayo. Esto ocurrió solo 6 semanas antes de que el primer caso de coronavirus fuera reportado. En esta simulación se incluyeron informes de noticias que se fabricaron solo para este engaño y que son iguales a las que vemos hoy en los medios de comunicación masivos más influyentes a nivel mundial. Ellos están siendo los responsables de este psicoterror que estamos viviendo. En esta estratagema, como les dije, se finge un brote de coronavirus, que ellos alegan pues que no tiene nada que ver con el de nosotros actualmente, porque en el teatro de ellos este virus se transmitía de murciélagos a cerdos y de cerdos a personas. En la historia simulada después es que eventualmente todo esto da un giro y se vuelve transmisible de persona a persona, lo cual desemboca obviamente en una pandemia severa. La enfermedad en el cuento comienza en las granjas porcinas de Brasil, después pasa a los entornos de atención médica y luego a los barrios de bajos ingresos que están en ciudades densamente pobladas como algunas de las megaciudades de América del Sur, de aquí de América. Y más adelante la epidemia se exporta por transporte aéreo a Portugal, a Estados Unidos y a China. Después a otros países. Aunque al principio algunos estados pues pueden controlarlo, continúa extendiéndose y reintroduciéndose y finalmente pues ningún país puede mantener el control. Todo esto que te cuento es parte del simulacro, ¿ok? Me para hasta los pelos el contártelo. Porque la similitud con lo que estamos viviendo hoy es impresionante. Lo único que hicieron básicamente fue invertir el país de propagación. Entonces, ¿cómo termina esta historia de teatro reproducida en Nueva York el 18 de octubre? Pues para nada feliz, por supuesto. Toda la representación termina a los 18 meses. Entonces, la farsa deja 65 millones de muertes, caos, miedo, terror y, por supuesto, desesperanza, porque lamentablemente no hay medicinas, tampoco una vacuna inmediata. Por lo menos no para este año. Es que es hasta risible. Los mismos 18 meses que el 16 de marzo del 2020, el día lunes, la BBC anunció que era el tiempo para que una vacuna potencial esté disponible al público general. El plan es obvio, dejar que fallezcamos lo suficiente para reducir la población innecesaria, según su óptica, y los que quedamos pues van a matarnos en vida o en su defecto esterilizarnos o enfermarnos con una vacuna que van a tardar, ¿cuánto? Un año en hacer. ¡Wow! ¡Qué buenas personas son! ¡Cuánto trabajo! ¡Cuánta dedicación! Dialéctica hegeliana, su más preciada técnica, que no se nos olvide. ¿Nos van a brindar ayuda para apagar el fuego en nuestra casa? Pero eso sí, después de que ellos son la que la incendian. Primero nos enferman y después aparecen como buenos samaritanos, con una cura que ya tienen desde siempre. ¿Quién se puede comer el cuento de los 18 meses? En la historia ficticia que les conté, las consecuencias económicas y sociales son devastadoras, se vuelven cada vez más graves. Una profecía cumplida, porque ya lo podemos ver hoy por hoy. Los mercados financieros están desplomados. Ha sido la peor semana bursátil desde la crisis del 2008. Vaya brujos, las ballenas. ¿Ah? Representantes de entidades bancarias que estuvieron invitados en el evento 205 ya están haciendo de las suyas, como siempre, manipulando el mercado. Es demasiado descaro. Inclusive Johnson & Johnson, uno de los invitados también a esta simulación, está actualmente pidiendo financiamiento gubernamental para desarrollar la multimillonaria vacuna. ¿Qué corporación se va a quedar con el jugoso contrato esta vez? El que tenga ojos que vea. El famoso coronavirus es el mismo virus de SARS, pero con mutaciones genéticas, al parecer, pues para hacerlo más fuerte y contagioso. Y no lo transmitió un murciélago por obra y gracia del Espíritu Santo, ese no es el trabajo de Dios, es el de la biotecnología, en criollo, el demonio. De hecho, es una hipótesis propagandística absurda. No creamos en engaños que fueron maquinados con alevosía y premeditación. Hay patentes que demuestran que ese supuesto virus fue creado en el laboratorio de bioinformática de Pilbara Institute en el 2014. Erika, Sara y Paul se llaman sus inventores. De esto hay registros de propiedad intelectual. Los números de patente se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción para que ustedes, si quieren, hagan sus propias investigaciones. Algunas mutaciones del virus también se patentaron. Esta empresa, Pilbara Institute, está en el Reino Reino Unido y ellos dicen controlar y prevenir enfermedades virales. Son miembros del Consejo de Investigación de Biotecnología y Ciencias Biológicas, pero su verdadera intención es generar bioterrorismo con la invención y mutaciones de virus que ellos mismos al parecer introducen supuestamente en el ambiente y que prueban primero en animales aparte. ZH, gripe aviar, porcina, ébola, Zika, coronavirus, todos estos virus tienen su registro de patente en los Estados Unidos. ¿Okay? En el 2018, de hecho, se la concedieron a ellos, la del coronavirus. Aunque ellos lo nieguen y digan que están trabajando con un coronavirus que nada tiene que ver con el humano. ¿Ah? Porque el coronavirus este infecta a las aves de corral y adicionalmente con otro, que es una forma más atenuada de coronavirus, pero que podría usarse como vacuna para prevenir enfermedades respiratorias en animales. La cosa no es que crean que somos estúpidos, la cosa es que estén seguros. Porque, a ver, si el virus no está patentado, si están trabajando con un virus de animales, si todo esto es algo nuevo e imprevisto, como ellos dicen o como explican, entonces, ¿qué es? Esto es un producto de limpieza, un desinfectante llamado Clorox, como pueden leer aquí. Un producto que yo compré en septiembre del 2019. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 7 meses. Si el coronavirus humano no existe, si no es con el coronavirus que ellos están trabajando, si el coronavirus humano no fue lo que patentaron en el 2018, si el coronavirus humano es algo nuevo que ha surgido por obra y gracia del Espíritu Santo en la naturaleza para afectarnos a todo, a todos, ¿cómo es que este producto en el 2019 me advertía que puede protegerme del human coronavirus, del coronavirus humano? Lean bien aquí en el número 1, human coronavirus, human coronavirus. Aquí está escrito, human coronavirus. ¿Ah? Si este virus no existe, si...